por la sierra de este pueblo por bajar. Bajan amantes, balas viejas y calientes, agonizantes. Sierra de este pueblo por bajar, baja la nieve, lame cercas y corrientes por borrar frentes. Por la sierra de este pueblo por bajar, bajan las fieras a cubrir con sus camadas viejas trincheras. Por la sierra de este pueblo por bajar, baja el sereno viento alto, viento frío, viento de enero. La sierra de este pueblo por bajar, baja la gente, arma abajo, puño en alto, suscitando. La sierra de este pueblo por bajar, bajan heridos, bajan niños, bajan viejos, viejos amigos. Por la sierra de este pueblo que tiene nombre de santo, baja ese viento del norte que quiero tanto. Por la sierra de este pueblo ya no baja el que la pasma dejó tendido en la llama de esta sierra de Guadalajara.